mucho tiempo ya, de una larga trayectoria en el municipio de Ixtapaluca. Y bueno, pues ellos vienen a presentarnos esta revista. Así es que bueno, le voy a dar primero la palabra a las damas, como debe ser. Así es que, hola Angélica, ¿cómo estás? Marita, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta de verte nuevamente, ¿no? Después de muchos años. Sí, muchos años. Sí, de pronto cuando leí tu semblanza me mandó, yo, no, pues mándenme información. Y yo, Ángel, ya leí el CCI en Ixtapaluca, sí, el casco de San Buenaventura, ¿no? Y bueno, pues fue justo cuando nosotros teníamos este centro cultural en La Ronda, uh-huh, con la familia Natera Piñón, ¿no? Allá entre el 2010 y 2012, que ustedes también estaban trabajando muy fuerte ahí en ese espacio, y que bueno, pues pudimos hacer actividades en conjunto, ¿no? Sí. Exposiciones, sí, presentaciones, sí, sí, conciertos, locuras, ya saben, esas cosas que hace uno, ¿no? ¡Ah! Y qué bueno, pues después nos perdimos la superpista. Así yo me fui a la Ciudad de México a trabajar como Godín, ¿no? Entonces me perdí un poco, después regresé y bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Y bueno, pero ustedes, ¿qué pasó con este espacio en el casco de San Buenaventura? Pues cosa curiosa, mira, cuando no hay en este andar de la difusión de la cultura que siempre nos gustó y que desde 1996 nosotros comenzamos esta labor en nuestro municipio, ¿no? En este andar y en esta coincidencia que se va dando y que va surgiendo con los entes que hacen la política en el municipio, ¿no? Pues de repente no hay ese entendimiento, esa sensibilidad, ¿no? Ese querer decir, asumo la responsabilidad que me corresponde como figura pública y apoyo los proyectos comunitarios, porque finalmente lo que nosotros hicimos y hacemos desde aquella época ha sido eso, ¿no? Un proyecto comunitario que le ha dado vida, ¿no? A las tradiciones, al fomento de la cultura, al fomento a la historia de nuestro municipio ahí en Ixtapaluca. Y cuando no hay esa coincidencia, pues entonces empiezan a surgir los inconvenientes, ¿no? Alguna vez lo comenté, con este tipo de espacios culturales, pues si no es conmigo, pues que no sea de nadie, ¿no? Entonces eso fue justamente lo que sucedió. No hubo esa coincidencia, no hubo esa sensibilidad de parte de las autoridades en aquel entonces, en el 2014, y entonces toda esta labor que nosotros hacíamos en esta comunidad de San Buenaventura, pues se interrumpió, ¿sí? Solo la interrumpimos momentáneamente, ¿no? Salimos, dejamos este espacio, nos dedicamos a continuar con la promoción de la cultura, propiamente a las actividades del Centro Cultural, promoviendo actividades culturales también, que siempre hemos hecho desde el 96. No las hemos dejado, a la fecha las continuamos, y bueno, y retomamos justo cuando venimos en el 2014 a presentar el primer número de la revista La Sal, que publicaba entonces, en ese entonces, el Centro Cultural Ixtapaluca. Estuvimos aquí en La Voladora Radio con el primer número dedicado a Xoquiapan, el pretérito de su identidad. Lo interrumpimos también ese proyecto y lo retomamos nuevamente con este número anterior que salió de La Sal en Todo un Poco, dedicado a Tlapacoya. Entonces, bueno, en esta aventura, ¿no?, que interrumpimos un poquito, constituimos una asociación civil, ¿no? Okay. Tejiendo la unidad de lo diverso, el Centro Cultural sigue con sus actividades educativas, pero ahora somos una AC, órgano coadyuvante de LINA, hacemos Tejiendo la unidad de lo diverso, y Tejiendo la unidad de lo diverso empieza a hacer la publicación de esta revista. Tejiendo la unidad de lo diverso, así es como se llama la asociación. Así es. Que de alguna manera pues es quien está publicando esta revista La Sal, ¿no? De Todo un Poco. Así es. Y que bueno, Angélica es cofundadora, ¿no? Junto con Narciso, y bueno, pues también tiene otros colaboradores, porque es un asunto colectivo, ¿no? Así es. Es una asociación donde están participando pues muchas más personas involucradas, preocupadas y ocupadas, ¿no? Por retomo las palabras de por ahí de que leí, decía, por señorear el patrimonio patrimonio histórico cultural del municipio de Ixtapaluca, que es súper importante, ¿no? Y que además, como comentábamos hace rato, pues es la región es tan rica, es así tan vasta en cultura, en arquitectura, en patrimonio, en historia, en, ¿no? Que bueno, no nos alcanzan. Qué bueno, más bien hay que festejar estos esfuerzos, ¿no? Por dar testimonio, por dejar testimonio, como puede ser pues una revista impresa, ¿no? Bueno, también está aquí con nosotros Humberto Rocha, él parece que, bueno, él es biólogo y se encarga del área de pues lo natural y el medio ambiente, ¿no? Supongo en esta revista, ¿no? Pero bueno, pues ¿cómo estás, Humberto? Gracias, Mara. Muy bien, muchas gracias, mucho gusto en conocerte, en poder estar esta tarde aquí en Radio La Voladora para presentar este esfuerzo que, como dice la maestra Angélica, ya tenemos varios años trabajando con él. Entró un periodo de interrupción forzadita, pero hemos retomado el proyecto y además incorporando a nuevas personas, ¿sí? Yo sí participé en el primer número. Okay. También el señor Jorge Almonací, que hoy no nos puede acompañar. Una persona que se ha dedicado a estudiar la historia de Ixtapaluca desde hace 4 décadas. ¿Me repite su nombre? Jorge Almonací Ayala. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Y se han incorporado nuevas personas al proyecto, como es el caso de Josué Soto, que es arqueólogo. Sí, que es joven, ¿no? Sí, así es, sangre es nueva joven, a estos exacto, proyectos. ¿No? Siempre es súper necesario. Y sobre todo, o sea, es un medio que a los que no somos de Ixtapaluca, que venimos de fuera, nos permite identificarnos con el área en la que hoy día vivimos. Yo provengo de la Ciudad de México y pues por azares del destino me tocó tener mi casa por acá hace ya 27 años, y lo que nos encontramos con Ixtapaluca pues es que es una zona, como ya lo dijiste, muy rica, ¿no? En historia, en arqueología, en recursos naturales, todavía a pesar de que es un área urbana ya con muchísimo crecimiento, uno de los más grandes de América Latina, exactamente. Y donde pues día a día va llegando gente de otras zonas, ¿sí? Gente, ¿no? Y aún la gente que es de estos lugares no tiene una identidad con el lugar donde vive. Entonces, parte o uno de los objetivos de esta revista es buscar precisamente esa identidad, rescatar, investigar. Es un trabajo que cada uno en el área que trabaja, pues eso es lo que hace. Investiga y trata de plasmar ahí en unas páginas el producto de su investigación y pues compartirlo con todas las personas que son de esta área. Desde luego, siempre pues los proyectos culturales cuesta mucho trabajo la difusión, que la gente le logre tener acceso a estos materiales. Por eso agradecemos nuevamente la apertura que nos da Radio La Voladora, pues para tener esa oportunidad de dar a conocer este trabajo y bueno, posteriormente platicaré específicamente de la sección que yo trabajo, que con la que me identifico como biólogo. Muy bien, pues muchas gracias, Humberto. Sí. También está el maestro Narciso, ¿no? A ver, platíquenos. No, pues ¿cómo está? Lo único, pues ya estoy, cada vez que me preguntan cómo está, les digo que soy más viejo. Estoy más grande. Pero bueno, ¿qué cree? Que ya nos están mandando a corte, así es que bueno, retomamos el siguiente segmento con el maestro Narciso. Regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya vamos a retomar esta conversación, porque nos quedamos con el maestro Narciso. Dice que le quité la inspiración, pero ahora sí, maestro, cuéntanos. Pues, sí. Agarrando de aire. Bueno, lo que pasa es que es un proyecto muy viejo entre Angélica y un servidor, pero ha sido bonito. Lo que siempre le hago, la observación Angélica, es que cuando hablamos de la cultura, nunca hablamos del conocimiento. Ella siempre omite esa parte y me toca recordarlo, ¿no? Porque pues hicimos 14 años la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Iztapaluca. ¿14 años? Okay. Financiada con recursos de nosotros. En varias partes lo hicimos básicamente. ¿Itinerante? Lo hicimos en varios años, lo hicimos en el Salón Ejidal de Ayotla. Okay. Y lo acabamos haciendo en el 2014, justo cuando nos salimos del casco, o nos hicieron que saliéramos, lo estábamos haciendo en el TESI, Tecnológico de Estudios Superiores de Iztapaluca. Uh-huh. ¿Sí? Fue muy bonito, ¿eh? Fue muy bonito porque había el impulso a la creatividad de los niños. Siempre alguien una vez nos dijo, y no das premiación, alguna vez lo intentamos, pero no me gustó. Porque se premia a veces lo que se ve más bonito, o lo que uno cree que fue más laborioso. Pero uno piensa si el niño de primaria en su prototipo se llevó toda la noche, ¿no? O toda la semana, y le costó mucho trabajo, e hizo un gran esfuerzo. ¿Cómo valorarlo? ¿Cómo decir que ese esfuerzo no es más importante de un tipo que está en la universidad y hace también un esfuerzo, ¿no? ¿Cuál de los dos es más importante? Pues, a lo mejor los dos, ¿no? ¿Cómo premiar a uno y omitir al otro? Entonces lo que decidimos es no premiar. Es ahí, se queda como un esfuerzo individual y colectivo y social para que cada quien se desarrolle. Y lo hicimos 14 años, fue bonito porque después conocimos jóvenes que habían sido participantes de esa... De las primeras ediciones, ¿no? Y que se acuerda usted que llevé una lanchita que prendía y que llevamos las tinas, sí, porque llevaron tinas, agua, claro, y las lanchitas, ¿no? Y esto, ¿qué hubo, no? ¿Qué hizo el chamaquito? ¿Y todavía continúan con esta semana? Lo interrumpimos durante 5 años, desde el 14 para acá. La verdad es que es mucho trabajo, es mucho dinero a veces, ¿no? Claro, que por ya supuesto. No lo tuvimos, ya no pudimos seguirlo. Sí, porque bueno, como me comentaban, pues todos estos esfuerzos que están haciendo, o sea, tanto la revista como estas semanas de la ciencia y tecnología, pues son de manera independiente, autogestiva, sí, con propios recursos, ¿no? No tienen apoyo. Y ahora, pues, por comentarios en este nuevo recorrido, existe la posibilidad de que el año que entra lo hagamos, porque solo es cada año, es la última semana completa de octubre, es la semana de la ciencia y la tecnología. Y también había antes, yo soy economista, y entonces yo decía, y las ciencias sociales también son ciencias, ¿sí? O sea, no se olviden de eso. Y recién me hicieron notar que después de la semana de la ciencia y tecnología, como tradicionalmente se ve, viene la semana de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pero ya se junta con muertos, y bueno, quién sabe, ¿no? Sí, bueno, es parte de la sociedad los muertos. Entonces, pero estamos en esa intención. Yo creo que sí lo podemos hacer. Pues ojalá puedan retomar esta actividad, porque pues como bien dicen, pues son actividades que tienen impacto, ¿no?, en la sociedad de alguna manera, y que bueno, pues son súper importantes, sobre todo por lo que comentaba también el biólogo Humberto, ¿no? O sea, cada vez está creciendo más y más y más y más Iztapaluca, y cada vez hay más tendencia a perder la identidad, ¿no? Entonces, realmente el poder llevar acciones que lleven hacia recordar, hacia conmemorar, hacia no perder estas raíces, hacia, pues, ¿no?, continuar con esas tradiciones también, con esta, pues, actividades tan necesarias para también estimular, ¿no?, estimular la imaginación, la curiosidad, ¿no?, y el conocer, pues, dónde estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues a ver qué nos platique ahora Josué, él es arqueólogo, y bueno, pues a ver, Delina, ¿no? Sí, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Aún, bueno, somos pasantes de arqueología, pero estamos próximos a titularnos. Muy bien. Y bueno, pues estás haciendo una labor, estás colaborando, ¿no?, con esta asociación. Uh-huh. ¿Y cómo fue que los conociste, que te llamó la atención, bueno, y que comenzaste en estos menesteres? Pues también ya llevamos un ratito trabajando pues proyectos culturales a partir de lo que es mi carrera, y junto con otros compañeros estuvimos trabajando en Iztapaluca y también en la Ciudad de México y en la región de los volcanes. Entonces tenemos algunos amigos por acá también. Okay. Y en uno de esos coincidimos con Humberto. Uh-huh. De hecho fue nuestro alumno, ¿no? Uh-huh. Y luego ya del taller parte de elaboración de objetos prehispánicos. Taller de elaboración de objetos prehispánicos. Ahí tuve el gusto de conocer a ¿dónde lo impartieron o cómo? En Casa de Cultura de Iztapaluca. Okay. Ahí estamos. Y ahí, bueno, ya Humberto formó parte del proyecto. Posteriormente, el año pasado, me hizo la invitación, y bueno, conocí a la maestra Angélica, a don Narciso, y a otros compañeros, y bueno, pues ya hubo la oportunidad de participar en este proyecto, que pues es muy interesante, ¿no?, que es lo que busca es difundir el patrimonio cultural y natural, y entonces bueno, ahí entramos en lo cultural. Cultural y natural, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el municipio de Iztapaluca, aunque parece que ya se quieren extender a otros lugares. ¡Ah! No, porque bueno, me están mostrando que elaboraron una monografía, pero de Iztapaluca, ¿no? Uh-huh. Hay una monografía de los, o sea, a mí me parece esto súper interesante, de los sitios arqueológicos en Iztapaluca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me dicen que las están repartiendo en las escuelas, y bueno, también que no ha sido una tarea fácil, ¿no? Josué, no sé, bueno, tú empezaste a colaborar, supongo, con este tipo de, pues, de trabajo, ¿no? De recuperar, sí, y de dejar testimonio, ¿no? A ver, cuéntanos. Bueno, pues la intención es desde mi carrera, pues, contribuir a lo que es el resguardo, a la preservación de estos monumentos, pero no solo a estos monumentos, porque de trasfondo está la naturaleza, ¿no? Esta gente que estaba de la época prehispánica veneraba, conservaba su espacio natural, y algo que pues también hemos ido dejando de lado. Si no conservamos lo natural, pues tampoco va a estar lo cultural, y a la inversa, ¿no? Si nosotros conservamos nuestro patrimonio cultural, en este caso nuestras pirámides, por así decirlo, Vamos a conservar nuestra identidad y a su vez las tradiciones y a su vez los valores que tanto nos están haciendo falta. Entonces nosotros a partir de eso les decimos, si nosotros sabemos de dónde venimos, quiénes somos, vamos a cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En este caso las pirámides, ¿no? También vamos a conservar nuestros cerros. Claro. Y cuando tú te identificas con ello, lo haces que se sienta como parte de tu familia. Tú eres parte de eso. Y tú no vas a permitir que lo destruyan. Entonces, nosotros vamos a transmitir eso a las nuevas generaciones. Y esos valores. Y entonces esa gente va a continuar con estas tradiciones, con estos patrimonios. Qué bueno, pues esa es como el objetivo, ¿no? El intento, el deseo, sí. El anhelo, ¿no? Realmente, pues, de estos esfuerzos que se hacen de manera colectiva, ¿no? Uh-huh. Y también de manera aislada, porque así como se encuentran ustedes en Ixtapaluca con esta preocupación y, bueno, con esta ocupación, ¿no? Porque sí. Más que preocupación, uh-huh. Es una ocupación, pues también existen de pronto estos otros colectivos que están en la misma tarea en Tlalmanalco. Por ejemplo, en San Rafael hay un movimiento muy fuerte, ¿no? Donde estaba la papelera, ¿no? De rescate de patrimonio histórico, sí. ¿No? Ahí hay un movimiento muy fuerte. Seguramente hay aquí en Amecameca, en Tepezcalixtla, bueno, gracias. En los diferentes municipios de la región, porque pues así como ustedes, como nosotros, bueno, pues realmente habemos muchas personas que sabemos la importancia, ¿no? Que tiene la conservación y la... Y que se ha intentado, ¿no? Se ha intentado, porque yo me acuerdo que nos invitaban a pláticas acá con ustedes o en Tlalmanalco, sí. En donde siempre creo que ha prevalecido la idea de que la región volcanes de Ixtapaluca para acá, hasta Morelos, tiene pues mucho que ofrecer en términos de cultura. Y entonces yo vi en aquellos momentos que todo el mundo estaba, o había muchos participantes y todos querían hacer algo, ¿no? Y creo que lo siguen haciendo, nada más que no nos hemos logrado pues organizar o coincidir o tener un punto de encuentro. Sí, bueno, hacer una red más amplia, ¿no? Porque también de lo que se trata, lo que venimos haciendo, pues es hacer redes, ¿no? Claro. Desde las que se hicieron en el CCI en aquellos años, ¿no? Las que se hicieron en la Ronda, sí. Las que se están ahora generando en PRAS 4, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que ha habido mucho intercambio, ¿no? Entre Ixtapaluca y este lado del Estado de México, ¿no? Entre que artistas van para allá, y ellos nos mandan también propuestas para acá. Entonces también pues de eso como que se va tratando, a lo mejor no es como una cosa de trabajar juntos todo el tiempo, sino de esta cosa de las redes, comunicación, de la coordinación, exacto, ¿no? Entonces, bueno, yo hablo más de lo que entrevisto, ya me mandaron al siguiente corte y regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la media, les digo que este programa se va de volada y queremos mandar saludos a Daniel Pérez, que se comunicó aquí a La Voladora Radio para mandar saluditos a todos, a la maestra Angélica y bueno, a todos nos manda saluditos, saludos. Y bueno, también pues es hora de dar gracias, de agradecer a nuestros patrocinadores por su apoyo, pues a la Escuela Secundaria Incorporada a la CIEM, el Instituto Literario. Ven, bueno, y conócelos. Ellos, el Instituto Literario es una escuela particular que se consideran, bueno, pues los valores, ¿no? Ellos imparten talleres de inglés, danza folclórica, música, teatro, computación, taekwondo, y bueno, se encuentran en calle de la Rosa, entre Hidalgo y calle Cuauhtémoc. Ellos, bueno, pues están incorporados a la SEP y son una escuela de nivel medio superior, escuela secundaria, instituto literario incorporada a la CIEM. Así es que bueno, pues si quieren más información sobre esta institución, pues pueden marcarnos a los teléfonos de La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para que nos manden saludos, propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa. Ja, ja, ja. Al 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, si están en la Ciudad de México, pero si están por aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. También nos pueden mandar un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp a 5540-6154-59. Y por supuesto, recuerden que estamos en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. También que nos pueden escuchar en la página de internet en www.lavoladora.org. También en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de todos los moles. También queremos agradecer a Accesorios Automotrices Ortiz. Ellos, bueno, pues nos ofrecen focos LEDs, faros auxiliares automotrices, cubrevolantes, tapetes, limpiaparabrisas, bocinas, volantes. Y bueno, todo para su automóvil. Ellos están en Avenida 20 de Noviembre, número 23, aquí en Amecameca. Para más información, al 55 13 57 0303 o a los teléfonos de la radio. Y que creen que si dicen que escucharon este mensaje por La Voladora Radio, les harán un descuento. Así es que vayan a Accesorios Automotrices Ortiz, acá en 20 de Noviembre, y digan que nos escucharon para que les hagan un descuento. Y bueno, pues ahora sí ya nada más vamos a pasar a los saluditos de Facebook. Para continuar con nuestra entrevista con nuestros invitados de esta tarde. Y bueno, pues saludos a Pras Arte y Cultura, Pras 4 Arte y Cultura, que nos está compartiendo por acá, ¿no? A Silvia Carvajal, que al ratito nos vemos por allá, ¿no? Comercial, hoy está Gerardo Enciso, el máster Gerardo Enciso Rupestre, y bueno, uno de los cantautores de culto, ¿no? El maestro Gerardo Enciso en Ixtapaluca, en Pras 4. Hoy, a partir de las 7 de la noche, va a abrir Mahoma, así es que bueno, pues por allá nos vemos, banda banderola, terminando este showcito. Nos vamos para allá, junto con mi carnalito, el Tepache, no, perdón, se enoja de que le diga así, con mi carnalito Rafa Calderón, nos vamos para allá. Y bueno, pues muchas gracias a las personas que nos están escuchando por La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, sino bueno, en www.lavoladora.org. Ahora sí, regresamos con nuestros invitados y bueno, pues la mesa está llena de cosas maravillosas. Yo quisiera que fuera esto televisión, ¿no? Pero está chido el radio, todavía está chido el radio. Para que pudieran ver, ¿no? Bueno, la monografía esta de los sitios arqueológicos en Ixtapaluca, ¿no? Nos hablan de Suapilco, Tlapacoya, Plástico Temprano, bueno. Y bueno, de otros espacios que existen en Ixtapaluca, de Acosac, ¿no? ¿Qué otros? Bueno, pues a ver, Angélica, cuéntanos más sobre estas cosas maravillosas que tenemos sobre la mesa. Ok, como te decía yo, Mara, al inicio de este programa, este proyecto que nosotros estamos hoy en día continuando, dándole continuidad a este proyecto en específico que hoy nos haces favor de recibirnos de la sala en todo un poco, pues bueno, es un proyecto primero autogestivo, ¿no? Porque entre todos los participantes que logramos coincidir en esto, pues bueno, entre todos, además de aportar el conocimiento de cada uno de ellos en diferentes secciones, porque son muchas secciones las que tiene la revista. A ver, cuéntanos, bueno, arqueología. Ok, tenemos la sección de personajes, así rápidamente te la comento, ¿no? La intención de la revista, obviamente, por cada lugar, primero vamos a abordar los pueblos viejos de Ixtapaluca, ¿no? Los primeros pueblos que existieron en Ixtapaluca, y una parte fundamental de esta, de rescatar esta memoria histórica de nuestro municipio, pues es hacerle homenaje a las personas que de alguna forma han tenido influencia muy importante en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, por eso dedicamos esa sección de personajes. Aquí hablamos en algún lugar en específico, ahorita con este número que nos ocupa de Ixtapaluca, se lo dedicamos al maestro Telesforo Roldán, ¿sí? El señor Jorge Almonací, que se ha dedicado a investigar y hacer entrevistas, recopilar información, pues él es el que se ha hecho cargo de este artículo o de esta sección de personajes. Después tenemos por ahí otra sección que también está a cargo de Jorge Almonací, que es la de Memoria de los Pueblos, y hace una especie de crónica, ¿no? De la fundación, en este caso muy concreto de Ixtapaluca, centro de la fundación de Ixtapaluca, cómo se fundó, cuándo se fundó, la erección del municipio, cuántos años tiene, incluso, ¿no? También la religión, la iglesia de Ixtapaluca, algunas escuelas muy antiguas, personajes que visitaron a nuestro municipio como Gabilondo Soler, ¿no? Por ahí en los años 70s más o menos, que hizo el 70s, 80s, que hizo la visita a este lugar. Y bueno, es muy interesante, ¿no? De ahí nos vamos con una sección pues, que no puede faltar, ¿no? En todas las culturas de todos los pueblos, las leyendas, ¿no? Hablamos en este número de la novia emparedada, que fue, pues bueno, se volvió leyenda, pero fue un suceso real, ¿no? Real, que ocurrió hace muchos años y que el lugar existe, hoy en día es el Banco Banamex, ahí en Ixtapaluca, y bueno, ahí descubrieron cuando lo estaban remodelando el cadáver de una novia, ¿no? No se oyó como comercial de película, pero así fue. Así es, ahí la encontraron, ¿no? La novia emparedada, es así como conocemos en Ixtapaluca esta leyenda, pues fue un hecho real, ¿no? Que ahí está. En el patrimonio biocultural, pues bueno, hay una aportación de una compañera del arqueólogo. Verónica. Así es. Que habla de. Es gestora intercultural. Así es. Y habla del ajolote, ¿no? Entonces es una cuestión también muy importante porque habla de la laguna. Y bueno, al hablar de la laguna, pues nos remota a los inicios, ¿no? De los primeros asentamientos en Ixtapaluca. En Ixtapaluca, en Chalco, en Tlapacoya, en Jico, y bueno, pues estamos totalmente relacionados, ¿no? Con muchos lugares de la región. La sección de Humberto, del biólogo, ¿no? Que es Armonízate, y bueno, y en este caso, a mí sí me gustaría, si me lo permite Humberto, claro, que Humberto nos hable de lo que es concretamente esta sección, que además es muy importante, como lo menciona el arqueólogo, ¿no? O sea, se llama Armonízate justamente por eso, ¿sí? Porque tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Que se está perdiendo. Y pues bueno, ahorita muchas especies aún podemos apreciarlas. Y pues sí está medio chistoso el asunto que tengamos que apreciarlas en las fotos porque todavía existen, ¿no? Porque existen y decíamos, ¿no? No tenemos el tiempo, no nos detenemos un ratito a mirar hacia los lados, hacia arriba, ¿no? Para disfrutar de estas bellezas. Claro. Así pero es. Que nos comente, bueno, el biólogo. Dentro de todas las riquezas que tiene el municipio y toda esta área de los volcanes, pues es obviamente su riqueza natural. Somos privilegiados los que vivimos en esta zona porque tenemos aquí muy cercano lo que se llama la Sierra Nevada. Toda esta serie de elevaciones que vienen desde el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Cerro Papayo, el Telapón, el Monte Tlaloc, ¿sí? Y a pesar de que este gran desarrollo urbano y que esa plancha de cemento, de concreto, se va extendiendo cada vez más, son áreas donde todavía tenemos la oportunidad de disfrutar de la naturaleza si así lo queremos. Lo que ha sucedido es que pues el ritmo acelerado de que tenemos, pues nos hace olvidarnos un poco de que somos parte de la naturaleza. Entonces, esta sección en la que yo he colaborado, que se llama Armonízate, lo que trata precisamente es de incentivar a la gente a que se acerque a la naturaleza, que conozca lo que tenemos antes de que terminemos de desaparecer todo, y que tengamos respeto y cuidado por nuestro entorno. Ese es el objetivo de lo que yo escribo en estos diferentes números que hemos ido sacando de la revista. Y en este número específicamente, el dedicado a la cabecera municipal, yo les comparto que con un poquito de atención que tengamos, todavía es posible ver varias especies de aves en Iztapaluca. Simplemente, salir a la calle, pasar por un camellón, por un pequeño jardín, levantar la mirada hacia un árbol y podemos... De pronto pienso, levantar la mirada hacia los cables de luz, donde seguramente... Sí, también en los cables de luz, encontramos especies de aves también, ¿sí? Sí, claro. Algunas interesantes que pueden ser migratorias y en ese momento la vemos, ¿sí? Y no la volvemos a ver en meses, sí, claro, más tarde, sí, sí, o quizás en años más tarde la volvemos a ver. Fue un momentito ahí donde coincidimos con ese ejemplar. Entonces, yo aquí describo, y como también soy muy aficionado a la fotografía, uh-huh, pues se presta mucho, claro, esta sección para tanto describir los aspectos de la naturaleza como ilustrarlos a través de las fotografías. Uh-huh. Entonces, a mí particularmente me gusta mucho la observación de aves. Es una actividad que se puede convertir en una actividad familiar, ¿sí? La podemos disfrutar sin gastarnos un solo peso, así, si digamos hacemos lo básico, que es simplemente poner atención, nuestros sentidos bien enfocados, a escuchar, a ver, a sentir. Sí, pero ¿sí? Como bien dices, qué difícil ya es hacer eso en ritmo, este entorno de ritmo urbano, que vive actualmente la sociedad, uh-huh, ¿no? O sea, todavía aquí en las zonas rurales o semirurales, porque tampoco, ¿no? Que Iztapaluca todavía tiene zona, claro. O sea, no olvidemos que Iztapaluca está inserto en parte de un parque natural, que es, uh-huh, es el parque Iztapopo-Zoquiapa. Soquiapan. Sí. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la parte rural, la parte natural, una muy buena superficie está dentro del municipio de Iztapaluca. Uh-huh, sí. Uh-huh. Pero pues la mayoría de la gente desconoce eso. En el primer número, en el de Soquiapan, de eso hablo, precisamente de que existe ya desde hace muchas décadas esos decretos establecidos como parques, como zonas para conservación de bosques y de la flora y fauna que ahí existen. Uh-huh. Pero les digo, en este número, o sea, estamos en el entorno urbano, totalmente urbano, pero tenemos todavía oportunidad de observar aves. Aquí describo yo en este número 19 especies de aves, ¿sí? ¿Sí? Que van desde el común gorrión, ¿sí? Okay. Pero podemos ver también a la paloma de collar turca, el zanate mayor, estas aves negras que además tienen una variabilidad de voces así muy rica, la paloma doméstica, que la encontramos generalmente alrededor de las iglesias, en parques, la torcacita, ajá, la tortolita de cola larga o coquita que se, uh-huh, llama, el cuitlacoche de pico curvo, que es un animalito muy bello y precisamente tiene su piquito curvo, el pinzón mexicano, que también tiene un canto muy bonito, ese que le ven la cabecita de color rojo, ese es el pinzón mexicano, la pájara vieja o rascador, es un ave que por sus hábitos alimenticios precisamente se la pasa picoteando la tierra, ¿sí? Anda mucho a ras del piso. Tenemos especies también que son invasoras, como la cotorra argentina. Yo he localizado algunos nidos grandes, ya tiene tiempo que no los veo, en el camino que va hacia San Francisco. Se caracterizan por hacer unos nidos muy grandes, yo les digo multifamiliares, porque encuentra uno ahí varias parejitas de estas cotorras, que es una especie que viene del cono sur, pero que ya se adecuó a nuestro entorno. Y obviamente pues afectan a las especies nativas. Mm. En cuanto a colibrís, pues en Iztapaluca yo he podido ver 3 especies de colibrís, algo que parecería así como que imposible, un colibrí en estos ambientes.

Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Muxtlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa, les digo que esto se va rapidísimo. Y bueno, pues antes de irnos a corte, le faltó hablarnos de un ave al biólogo Humberto. Bueno, a ver, háblanos sobre esa. Bueno, esta es un ave especial y que además me trae gratos recuerdos. Se trata de la garza ganadera, ¿sí? El día que la vi, que fue en la iglesia de ahí de Iztapaluca, fui por algo ahí al lado del mercado, vi esta ave y me regresé de inmediato a la casa para la cámara fotográfica. Ah, okay. Ya que regresé, la gente me empieza a ver extraño, este tipo que está viendo, y ya les empiezo a platicar a un señor al que usualmente le compro plantitas, a los de la pollería, pues miren, estoy viendo esta ave que es una garza. No es cierto. Sí, miren, ahí está. Y ya le tomamos la foto, se las mostré, le dimos zoom y ya la vieron. Te digo que me trae gratos recuerdos porque cuando llegué junto con mi familia, que mi hijo llegó aquí de 6 meses, hace ya casi, ya 28, él ya cumplió 28 años. ¡Wow! Todavía en la parte de atrás de la unidad San José de La Palma, que es donde tienen su casa, junto está con... Está muy cerca de Pras 4. Sí, muy cerquita. Junto con mi esposa, la maestra María del Carmen González Valdés, que en paz descanse, solíamos salir a caminar a los campos de cultivo, y ahí veíamos bastantes de estas garzas. ¿Sí? Hoy en día ya esos campos de cultivo ya no existen. Obviamente estas garzas ya se han retirado. Todavía tenemos aquí cercanas unas lagunas hacia Tláhuac. Ahí todavía las podemos observar junto con otras especies de aves acuáticas. ¿Sí? Ok, bueno, pues eso es parte, ¿no?, del trabajo que has hecho para la revista. Y bueno, también pues como parte... Pues de modo, muchas veces hacemos esto como modus vivendi, ¿no? Es como nuestra forma de vida y bueno, pues encontramos un lugar para poder compartirlo, ¿no? Con otras personas. Y bueno, pues ya para que no sea tiempo, de Josué nos platica sobre su sección. A ver, platícanos. Bueno, he participado en 2 números. En la primera, que fue la de Tlapacoya, hablamos sobre la zona arqueológica de Tlapacoya, pero de un cierto periodo, ya que en Tlapacoya ha vivido mucha gente, muchos grupos culturales. En este caso hablamos del basamento piramidal que está abajo del cerro de Tlapacoya, ¿no? Hablamos un poquito de la arqueoastronomía, hablamos un poquito de las raíces en náhuatl. Y luego en el tercer número, que es el que ahorita traemos, hablamos sobre Iztapaluca, que antiguamente se pronunciaba como Iztapalocan. Entonces a partir de eso vimos las raíces en náhuatl y damos la propuesta que el lugar significa el lugar del camino pintado de blanco, que tiene que estar asociado o relacionado con la Iztaccíhuatl, ya que desde ese punto se puede observar, hay un alineamiento de las estructuras arquitectónicas, y aparte el topónimo nos dice mucho, ¿no? Al estudiar los topónimos nos dicen historias, nos dicen leyendas, nos dice mitos, nos habla del entorno natural, sobre cuestiones religiosas. Entonces relacionando la arquitectura, relacionando la ubicación del asentamiento prehispánico, relacionando la historia, el topónimo, utilizamos arqueología de paisaje, que aquí en la región se utiliza mucho, muchos antropólogos, arqueólogos la utilizan, porque pues está en la región de los volcanes, estamos rodeados de pura naturaleza. En esta paloca es un poquito diferente y allá no se ha trabajado mucho, entonces es lo que estamos haciendo ahorita allá. Entonces, bueno, pues en el primer número, con esta información sobre Tlapacoya, ¿no? Y ya en este segundo número, más específicamente hacia Iztapaluca, ¿no? Sí. Y que bueno, pues para toda la banda, ya estamos a punto de irnos, que quieran ver la revista, que quieran adquirirla, que quieran tenerla en sus manos, que quieran conocerla, ¿dónde la podemos encontrar, bueno, Angélica? La revista Lanzal se vende en Pras, Prascuatro, ahí en la sala. En Casa de la Cultura. Específicamente en el Museo Tlotzimpocho. Ajá. Ahí en Ixtapaluca. En Ixtapaluca, en el puesto de periódicos de la iglesia. No la pueden pedir a través de la página de Facebook, La Sal. La Sal, así. Uh-huh. Está como en Facebook como La Sal. Uh-huh. Nada más, ¿no? Así, ajá. La Sal. Entonces, La Sal. Búscanlo ahí por inbox, los pueden encontrar así también es. En Prascuatro, Casa de Cultura de Ixtapaluca, el museo, ¿qué? El Museo Tlotzimpocho. Ese. Un gran personaje para Ixtapaluca. Y en el puesto de periódicos que está en la iglesia, de Ixtapaluca. Y en el puesto atrás, ahí en el paradero. Y en las presentaciones que se hacen de la revista. Ah, claro, que aprovechamos tienen esos próximas espacios, presentaciones. ¿Sí? Estamos por confirmar fecha en la en el Centro Universitario Valle de Chalco, en la UAEM. Y en el Museo de Nezahualcóyotl. Así es, ajá, próximamente. Ok, ¿no? Bueno, pues esperamos que nos confirmen las fechas para poder invitar pues a toda la audiencia, a la banda banderola, para que puedan iremos conocer a donde nos inviten. Pues sí, estaría bueno, estaría muy bueno hacer una presentación por acá. Vamos a organizarlo, vamos a orquestarlo, ¿no? Ahorita que nos vamos de regreso a Ixtapaluca, ¿no? Que nos vamos todos en bola. Sí. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, por estar aquí en La Voladora Radio, ¿no? Muchas a gracias. Angélica y al maestro Narciso, pues un gusto enorme gracias, volver a verlos, ¿no? Después gracias. De tanto tiempo y tantos recuerdos. Y bueno, pues conocer al biólogo Humberto y al arqueólogo Josué. El maestro Narciso quiere decir algo, ya nos vamos. Sí, nada más es que mencionó la maestra Carmen. María del Carmen. Carmen, la esposa del biólogo. Había que hacer notar que la señora Carmen fue una gran parte importante del Centro Cultural. La maestra Carmen fue una gran parte y una parte gracias. Importante del Centro Cultural. Gracias. Que paz descanse. Y bueno, pues muchísimas gracias, Banda Banderola, por acompañarnos. Síganos en las redes sociales. Saludos a la bandera. Esta gente que está. Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en Calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37 entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García.